sa pure che sera la discussione sea cuento de que intento no pensar, no me sirve de nada, no tiene sentido sacar todo el mal. Suerte y nos vemos por ahí.